este encuentro era para darle la bienvenida a Sergio, agradecerle y felicitarlo por la labor realizada, y con un sentido que tiene mucho que ver con nuestra Olavarría, porque la verdad que Sergio ha elegido a Olavarría como su ciudad adoptiva. Diego Muñiz. Y para nosotros la verdad que eso significa muchísimo. Sergio está dentro de las múltiples actividades profesionales que él tiene, insertado en nuestra comunidad. Uno lo ve permanentemente o dando alguna charla en la facultad cuando podés, o dando alguna colaboración de otro tipo en alguna otra institución. Y él lo cuente o no lo cuente, en realidad tiene una pertenencia social a nuestra ciudad que nos enorgullece. Este hecho de que alguien que venga elija nuestra ciudad para vivir, para él, para su familia, la verdad que es motivo de orgullo como olavarrenses que esté acá. Dentro de las visitas que tenemos, también darle la bienvenida obviamente a Sergio. Para nosotros, hoy es un día muy particular, está cumpliendo nuestra Liga de Fútbol 85 años. Es un hecho obviamente institucional sumamente importante, pero además agradecer esta decisión de la AFA de que las selecciones visiten el interior de la provincia de Buenos Aires, el interior del país, que nos ofrece la oportunidad de ver a quienes seguramente en poco tiempo más lo vamos a ver jugando, a muchos jugadores lo vamos a ver jugando en la selección nacional. Así que para nosotros también es un motivo de orgullo como ciudad que la AFA haya tenido esta deferencia para con la ciudad, que se encuentren a gusto en Olavarría. Darle la bienvenida a ustedes y obviamente agradecerles la visita que están haciendo. Todo muy, muy fuerte estar acá recibido de esta manera en la municipalidad, en la ciudad donde mi familia y yo decidimos instalarnos ya hace varios años. Ya me han escuchado muchas veces hablar de Olavarría y el sentimiento, no solo mío, sino de nuestra familia, va increciendo, ¿no? Y definitivamente la sentimos como nuestra ciudad y es un placer siempre estar acá y poder colaborar en la medida que se pueda. Uno intenta ser un ciudadano como todos, pero bueno, sabemos que estas cosas públicas a veces hacen que se destaque más lo que hacemos y en cierta manera a veces nos da cierto apuro porque hay gente que trabaja de sol a sol en la ciudad y es difícil poder destacar a todo el mundo. Yo lo que haría sería como tomar este homenaje que tan gentilmente me hace la municipalidad como una ofrenda a todos los trabajadores de Olavarría, a los que no salen en los diarios, ni en la televisión, ni en la radio, ni son aplaudidos cada vez que hacen algo bueno, que seguramente lo hacen día a día. Así que nada, para eso, para toda la gente de Olavarría que trabaja para su familia, para sus hijos, para la ciudad en definitiva. Porque el que trabaja para sus hijos, trabaja para la ciudad. Y no esperaba la presencia del Checho y de sus colaboradores. La verdad que un honor impresionante tenerlos en la ciudad. Como saben, no estaba muy informado, llegué anoche a la 1:00 a.m. y hoy cuando me enteré me puso muy feliz, conozco a Checho y además bueno, soy y fui su admirador como jugador, una bestia, y como entrenador está mostrando sus credenciales día a día y fundamentalmente como persona, así que les agradezco la visita, engalanan la ciudad donde vivimos. Hoy va a ser un poco de frío a lo mejor, pero espero que la pasen muy bien.